Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Estamos ya en la lección número 6 titulada Lo que consigues no es lo que ves. Estamos avanzando con el trimestre y estamos estudiando el libro de Proverbios, grandes lecciones que nos muestra Dios a través de este libro, a través de esta lección. Gracias por acompañarnos una vez más y les pedimos que también nos visiten en nuestra página de internet, escuelasabaticauniversitaria.org, donde tendrán un panorama más amplio de lo que son las lecciones de este trimestre. Gracias por estar aquí. Los invitamos a que sigan esta transmisión en esta lección y en las próximas. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más al repaso de la lección número 6, titulada Lo que consigues no es lo que ves. Y para comenzar, voy a pedir a mis compañeros que se presenten, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Temich Escobedo, estudio el segundo año de teología y soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hola, soy Faine Sandria, estudio lengua y literatura, estoy en mi cuarto año y soy de Chetumal, Quintana Roo. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Luna Galván, estudio la licenciatura en teología, segundo año, y yo soy del estado de Morelos. Gracias, chicos, por estar aquí. Gracias por acompañarnos en este repaso de lección. Y para comenzar, voy a pedir a Faine que nos dirija en oración. Padre eterno, que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das en reflexionar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo venga a acompañarnos en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ok, la lección de esta semana. Lo que consigues no es lo que ves. Es un título que al comenzar la semana, al comenzar el repaso de la lección, en lo personal me causó un poco de, pues, hay que estudiarla, ¿no? El título está capcioso, ¿qué es lo que da? ¿No? Estamos viendo en este trimestre las lecciones que Proverbios nos trae. Y bien, el texto clave está en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En esta lección, por medio de Proverbios, se nos muestran algunas lecciones, algunos aprendizajes que nos ayudan en nuestra vida cristiana. Y por medio de los cuales Salomón nos muestra el camino para no ser engañados. Así lo dice la lección. ¿Para no ser engañados de qué? Vamos a descubrir en esta lección. Ahora vamos a mencionar algunas preguntas en las cuales vamos a comentar, vamos a debatir. Y ustedes que están en casa, les invitamos también a que busquen en sus Biblias de acuerdo a las citas bíblicas que vamos a dar. En Proverbios 14, en la lección, durante la semana estudiamos este capítulo, Proverbios 14. Y ahí Salomón nos muestra la definición de necio y de sabio. ¿Cómo lo define Salomón? Bueno, me gustaría contestar esa pregunta. La verdad me llamó mucho la atención leer este capítulo de Proverbios. Aquí se nos habla principalmente en el versículo 12, ¿verdad? Que hay unos caminos que son del hombre y otros son de Dios. Entonces, en el libro de Proverbios yo me pude dar cuenta específicamente qué quería decir lo que era la palabra sabiduría. Y bueno, yo quisiera empezar con una historia. Y antes de ello, sabiduría para mí es creer en un ser supremo a nosotros. Porque nosotros solamente vemos lo que está adelante de nuestras narices. Pero el ser supremo, en este caso Dios, pues puede ver más allá, ¿no? Más allá de lo que nosotros podemos ver. Y quisiera contarles una historia, y es que cuando yo era pequeño, cuando vivía allá en el sur de Veracruz, un día me encontraba con mi papá, pues de compras, ¿no? Y ya era la hora de regresar a casa, que era a las orillas de la ciudad, y entonces fuimos a la terminal, fuimos a la central, y resulta que cuando íbamos llegando, el camión ya iba de salida, a lo cual mi papá me dice, no, pues vamos a correr, y empezamos a correr. Y por más que corrimos, pues no alcanzamos el camión. El camión hizo como que no nos vio, como que pues ya iba de salida. Y bueno, nos dejó. Y puedo recordar todavía las palabras de mi papá, que fueron, Dios sabe lo que hace. Y entonces yo dije, bueno, Dios sabe lo que hace, me quedé con ese concepto. Y bueno, a mí me gustaba el camión, yo quería subirme a ese camión porque ya iba de regreso a mi casa, yo no quería esperar más tiempo. Pero bueno, me quedé consolado con las palabras de mi papá. Y entonces pasó el tiempo y llegó el otro camión. Y ya llegó el momento en el que nos subimos y nos fuimos. Pero hubo algo curioso porque vimos un camión descompuesto en el camino, a las orillas, y era de noche. Y nos dimos cuenta que era el camión que nos había dejado. Y entonces mi papá volvió a repetir esas palabras. Dice, Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué pasan las cosas. Y entonces, desde muy pequeño yo aprendí a lo que era confiar en Dios. Y yo precisamente siento que eso es la verdadera sabiduría. Saber que no todo está en ti, sino que ponernos en las manos de Dios, que es el que conoce todas las cosas. Y no ser orgullosos, más bien humildes. Para mí eso sería sabiduría. Ok. Sabiduría, muy bien. Y ahora, la necedad, ser necio. En tiempos actuales, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una mamá, una pareja de papás están en un centro comercial y su hijo, su niño de 7 años, le dice a sus papás, pues papás, yo quiero un dulce. Y el niño se aferra que quiere el dulce y sus papás le dicen, hijo, no seas necio, ¿no? O sea, ya te dijimos que no. Eso es lo que es la necedad en palabras coloquiales, ¿no? En palabras que todo mundo entiende. Pero la Biblia nos enseña que la necedad no es solamente eso, no es solamente el aferrarse a algo. Y en el día domingo de la lección encontramos varias definiciones que se encuentran en Proverbios 14. La primera es que dice, el necio habla con soberbia. Lo encontramos en el versículo 13. Más adelante encontramos que el necio se burla de la sabiduría. El necio es crédulo, el necio es impulsivo y el necio oprime a otros. Y si seguimos leyendo vamos a encontrar aún más definiciones. O sea, va más allá, ¿no? Va más allá no solamente del aferrarse a algo o del querer algo, ¿no? Sino que también involucra acciones, involucra pensamientos. Soberbia, ahí decía, ¿y qué es la soberbia? Como un orgullo bien arraigado. Así es. Ok. Ahora, así como lo define Salomón, ¿qué diferencia encontramos entre el ser sabio y el ser necio? ¿Qué creen ustedes? Lo que dijo el compañero fue, es verdad, tener temor de Dios, que es lo principal, que uno piensa, el sabio piensa antes de hacer las cosas, lo piensa, razona, medita, y cuando está enfrente de tomar una decisión, pone en balanza cada una de ellas. Ok, y es humilde, ¿no? Yo creo que esa palabra es clave ahí. Es sí. Humilde. Bueno, aquí también lo decía mi compañero Eduardo, ¿no? Que el necio también es crédulo, pero si nos vamos a la definición de sabiduría, pues nos damos cuenta que sabiduría incluye tener fe en Dios, confianza en Dios, ponernos en las manos de Dios, que incluye también creer en alguien que no podemos ver. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de alguien necio y alguien sabio? Yo creo que la diferencia de esa creencia es que el necio cree sin ninguna base. Él no puede ir más allá, como que no piensa las cosas. O en su propio razonamiento. Actúa con su propio razonamiento, exactamente. Entonces, todo lo cree. Viene una corriente, viene una idea y pues lo cree también, ¿no? Pero creer en Dios es una creencia sabia que tiene fundamentos de sabiduría y fundamentos fuertes y firmes. Y trascendentes, ¿no? Y trascendentes sobre todo. Yo creo que esa es un poco la diferencia también de la sabiduría y la necedad. Ok. Muy bien, entonces en cuanto a las decisiones y todo eso en las acciones, ¿no? Ahora, ¿qué significa andar por fe y no por vista? Relacionando con lo anterior, ¿qué significa andar por fe y no por vista? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que nosotros no podemos ver más allá por el pecado, nuestras limitaciones no nos permiten saber el porqué de las cosas. Hay preguntas que no tienen respuesta y no por eso vamos a dejar de creer en Dios, de que Dios existe, que Dios está aquí, que lo podemos sentir. Hay cosas que nosotros en este mundo no podemos ver y aún así creemos que existen, que están aquí. Entonces, ¿por qué no también creer en Dios y andar por fe, vivir con fe? Porque a veces, como tú dijiste al inicio, a veces vemos hasta aquí nosotros. Pero Dios ya sabe lo que hay más allá. A veces creemos que nuestra decisión es la correcta, pero Dios ve lo que va a implicar eso. Muy bien. ¿Por qué es importante que comprendamos las realidades del libre albedrío que todos los seres humanos tenemos, aun si Dios está en última instancia en el control de todo? Es una pregunta un poco complicada, yo creo, para muchas personas, para nosotros también, pero pues nos damos cuenta de que el libre albedrío, pues Dios nos lo dio por amor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que Dios al crearnos o al crear a un ser, le dijera a ese ser, ¿sabes qué? Ámame. ese ser no tiene libertad, sino que dentro de sí ese ser va a decir, bueno, Dios me está mandando y me está diciendo esto. A diferencia de que al crear a un ser dándole libre albedrío, Dios le da la oportunidad de que lo ame. Y ese ser solamente lo va a amar si él lo decide. Que es lo que podemos también decir que pues es una... O sea, si la persona decide amarlo es porque esa persona sí lo quiso. No está obligada, no la están forzando. Entonces, pues esta pregunta de darnos cuenta de la realidad del libre albedrío es una pregunta un poco complicada. Pero esto es en sí lo que es el libre albedrío, ¿no? De que nosotros tomamos la decisión de lo que queramos hacer. Dios tiene un plan para nosotros, pero nosotros como seres humanos, con nuestro libre albedrío, decidimos si seguimos ese plan, ese camino, o si nos desviamos, que podemos volver a nuestro versículo de memoria, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen bien, yo trace mi propio camino y pues se ve bonito, ¿no? Pero su finalidad, dice el texto, es la muerte, y ese no es el plan de Dios, ¿no? Así es. Bueno, con respecto a lo que dijo mi compañero, pues tiene mucha razón, ¿no? Porque Dios quisiera que todos anduviéramos en su camino y que anduviéramos en un camino de felicidad donde los problemas Él los resuelve. Pero pues tristemente a veces hacemos mal uso de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío, y es donde nos vamos a un camino de necedad, un camino donde pensamos que nosotros podemos hacer las cosas bien. Exacto. Por nosotros mismos. Entonces, a pesar de los deseos que tiene Dios para con nosotros, yo creo que también debemos estar conscientes de que nuestras decisiones pueden percutir, ¿no?, en cada una de las decisiones que Dios ya tiene para nosotros. Y me gustaría agregar otro comentario acerca de esta pregunta. Hay un versículo en Deuteronomios 31, versículo 15 y 16, que dice, Dios le dice al pueblo de Israel, mira, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y en el versículo siguiente Dios dice, te invito para que escojas la vida. O sea, porque finalmente la decisión es de nosotros. Entonces, Dios nos pone los caminos. Y Dios nos dice por cuál debemos ir. Pero yo soy el que va a decidir si ir por el camino de Dios o por el que yo quiero. Ok, entonces está ya en nosotros, ¿no? El libre albedrío, allí está. Es algo que Dios nos dio, que no somos unos robots, sino que somos unos seres pensantes que tenemos la decisión de amarlo o de no amarlo. Muy bien, ahora, la siguiente pregunta. ¿De qué modo entender que Dios lo sabe todo afecta tu enfoque de la vida? Esta pregunta vamos a meditarla. Ustedes que están en casa también los invito a que la mediten. Y regresando de esta pausa, la comentaremos. Regresamos. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis, pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan. En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, a la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento. Regresamos a Escuela Sabática Universitaria, estamos en el repaso de la lección número 6. Recuerden visitarnos en nuestra página de internet escuelasabaticauniversitaria.org. Déjenos sus comentarios, sus opiniones y también pueden hacernos preguntas acerca de la lección. Bien, retomando la pregunta que dejamos, que fue, ¿de qué modo entender que Dios lo sabe todo afecta tu enfoque de la vida? Bueno, pues yo creo que eso nos afecta bastante, porque saber que Dios está ahí para cuidarnos, pues es algo, nos da cierta seguridad. Una persona que no confía en Dios, que no tiene esa fe de creer en Dios, pues llega un problema y piensa que se va a hundir, piensa de que no tiene salida, y muchas veces puede ser así. Pero una persona que tiene fe y que tiene esa credulidad en Dios, pues ya sean problemas o bendiciones, pues va a estar tranquilo, porque la última decisión sabe que está en las manos de Dios. Ya sean bendiciones y bendiciones de mucha alegría, pues qué bien, ¿no? Qué bien, porque pues nos trae alegría. Pero cuando vienen los problemas y las dificultades, pues también estamos seguros y con esa esperanza de que Dios va a guiar pues nuestra vida. No importa si estamos sufriendo mucho, yo creo que eso nos da una tranquilidad de que vamos a estar bien en las manos de Dios. Uh-huh. Ok. Entonces, nos ayuda a comprender que Dios lo sabe y nos da una seguridad, ¿no? Te da identidad. O sea, ya sabes que la victoria está allí, ya sea para bien o si te pasan cosas buenas o cosas malas. Tú sabes que eso te lleva a un camino que es dirigido por Dios. Muy bien. Entonces, al procurar comprender por qué ocurren las cosas, ya sea buenas o ya sea malas, al tratar de comprender por qué ocurren las cosas, ¿de qué modo la realidad de la gran controversia nos ayuda a avanzar en medio de algunos problemas difíciles con respecto, pues, a cómo ocurren esas cosas? Creo que hay que entender que los seres humanos hemos vivido a través de la historia muchas guerras, y en esas guerras han estado siempre dos bandos. Y en medio de esas guerras las personas inocentes han sufrido muchas cosas. Y en el ámbito del espiritual es igual. Estamos en medio de una guerra y nosotros nos encontramos en medio de ella y sufrimos por eso. También hay que entender el concepto del bien y el mal. Vivimos en una sociedad posmodernista donde el bien y el mal no existe o es relativo. Pero no, nosotros como cristianos debemos de saber que el bien del mal, el bien es estar con Dios y el mal es la ausencia de Dios. Entonces, cuando tomamos a la sociedad, una sociedad que no está con Dios, estos términos se vuelven ambiguos realmente. Y cuando estamos pasando por estas dificultades, saber que Dios está en medio de esto y que Dios tiene la victoria ya ganada también. Es importante saberlo y reconocer que todo lo que pasamos en esta vida nos va a llevar siempre a algo mejor. Uh-huh. Siempre y cuando estés con Dios. Con Dios, claro. La gran controversia, perdón, es un término que nos ayuda a comprender lo que sucede hoy. Estamos en una lucha, pero como dices tú, el secularismo tan fuerte que está entrando hoy en día en la sociedad, ese posmodernismo está sacudiéndonos y nos está, aun cuando decimos seguir y estar en los caminos de Cristo, nos está jalando. Es algo en lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Pero esa gran controversia que inició, esa controversia está ahora todavía también. Podríamos decirlo así, el bien, el mal, el bien y el mal. Así es. Bueno, pues la lección igual comentaba algo muy interesante, algo muy importante. Y es que pues ahora, como lo comentaba aquí mi compañera, es que ahora nosotros vemos pues el bien como malo y a veces lo malo como bueno. Y empezamos a confundir esas cosas. Pero mirando a la gran controversia que existe entre el bien y el mal, pues nosotros sabemos que el bien siempre va a ser bueno y el mal siempre va a ser malo. Hay dos bandos, no se pueden mezclar. Muchos dicen que lo bueno es bueno para el que lo cree y lo malo también puede ser bueno para el que así lo cree. Pero nosotros sabemos que todo está basado en la ley de amor de Dios. Y entonces, cuando se violan esas leyes, pues estás en el otro bando, no puedes estar en medio. No pueden ser bien, no puede ser todo para bien ni todo para mal. Entonces nosotros con el gran conflicto podemos saber de que hay dos bandos, no pueden estar ni aquí ni allá como dicen los de ahora. No puedes estar en medio. No puedes estar en medio, así es, o te decides por el bien o por el mal, por más que las personas quieran borrar esa idea, pues Dios nos dice que el bien sigue existiendo. Y fíjate que sí, Dios nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal, pero nuestra propia naturalidad humana no lo dice, porque también ya estamos creados con eso, no sé si decirlo innato, pero ya sabemos lo que, desde chiquitos, sabes lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces es algo que ya llevas dentro de ti, y a veces a la sociedad hay algo que puedes decir, esto no es malo, ¿pero por qué? Porque como lo decíamos, el secularismo lo ha transformado, que las cosas que antes, años atrás, se veían malas, ahora ya son normales. Y ahora si tú estás en contra de lo que parece mal, tú eres el anticuado. Tú te sales del contexto de la sociedad y estás en contra de ella. Sí, entonces es un tema importante e interesante y que nos ayuda a comprender que la gran controversia tiene que estar presente en nuestra mente y la ayuda de Dios para seguir adelante, ¿no? Y estar en los caminos de Dios. Muy bien. ¿Cuáles son algunas formas específicas y prácticas en que puedes incorporar más la perspectiva de Dios en tu vida? Algunas formas prácticas. Bueno, cuestiones son cosas en sí demasiado sencillas. La palabra son muy prácticas que podemos implementarlas en nuestra vida diaria simplemente con el hecho de cada mañana levantarnos, orar, cada mañana levantarnos, estudiar la Biblia. Y pues eso es precisamente lo que nos va a ayudar a entender lo que es el plan de Dios en nuestra vida. Porque pues muchas veces nosotros decimos, bueno, si Dios está al control de todo, si Él tiene el mando de todo, pues bueno, Él tiene algo para mí bueno, ¿no? Pero entonces, ¿yo cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere para mí? Porque también sabemos que pues el enemigo ahí está. Y él va a hacer lo posible para que yo no siga ese camino. Pero uno como ser humano, ¿cómo se va a dar cuenta cuándo es una bendición algo o cuándo no? Teniendo una comunión con Dios, precisamente. Y eso pues es orando, es estudiando la Biblia. Uh-huh. Ok. ¿Otras formas específicas que ustedes identifiquen, chicos? Sí, bueno, igual en el trimestre pasado, en la lección de Santiago, pues había una pregunta muy interesante, y es que Santiago decía, ¿hay alguien sabio y entendido aquí? Demuéstrelo con sus obras. Entonces, aquí la pregunta de hoy es, ¿cómo podemos hacer práctico esa sabiduría y esa fe en Dios? Bueno, pues la fe, el autor y el consumador de la fe sabemos que es Cristo Jesús, y sabemos también que Él dejó su palabra. La palabra de Dios la dejó como herramienta para nosotros, para que nosotros fortalezcamos esa fe. Entonces, si queremos llegar a la práctica y queremos llegar a vivir esa fe y vivir también lo que hemos aprendido, debemos de ir a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está todo. Muchos pueden decir, ¿cómo yo puedo vivir la vida de Cristo? Y es que, pues yo no sé el camino que Dios quiere para mí, pero en su palabra podemos encontrar el camino que Él quiere. Entonces, Él nos dice, haz lo bueno y no hagas lo malo. Aunque el hombre te diga, bueno, ya no hay bueno ni malo, Dios te dice, sí lo hay. Entonces, yo creo que por medio de la palabra de Dios es una herramienta muy fuerte para que nosotros vayamos poniendo en práctica esa fidelidad que tenemos en Dios. Yo creo también que hay que empezar a confiar un poco más en Dios y ver a Dios como lo que es Dios. Me recuerdo una historia, una anécdota de una maestra que estaba a punto de casarse y a los pocos días antes de casarse descubrió que su prometido pues no le era fiel, y por mucho tiempo estuvo enojada con Dios porque le decía, ¿por qué? Si yo pensaba que él era bueno. ¿Cómo le permitió llegar hasta ese punto? Y estuvo mucho tiempo enojada con Dios y estuvo en la iglesia, pero no era la misma muchacha que antes era. Un tiempo después ella conoció a otro joven que resultó que este era el joven indicado y se casó con él. Ahora son una bonita familia y tienen hijos. Y ella misma, cuando cuenta la historia, esa fue la mejor decisión que Dios pudo haber tomado en su vida. Y Dios sabe por qué pasó, pero en ese momento, cuando ella está pasando en esa situación, no pudo ver más allá y hasta cierto punto dejó de confiar en Él. Y cuando el tiempo pasó, ella se pudo dar cuenta de que la decisión que Dios tomó fue la mejor para su vida. Creo que aprender a confiar en Dios, aunque veamos las circunstancias adversas, es importante también. Uh-huh. Ya sea con situaciones buenas o situaciones malas, ¿no? Sí. Uh-huh. Ok. Y estas cosas que nos ayudan a tener una vida cristiana de mayor calidad, se podría decir así, de mayor calidad. Ahora, en Proverbios nos menciona muchos más consejos, pero en esta lección específica también lo podemos comparar con lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente. ¿A qué se referirá esto? Esto, miren, cuando yo lo leí, dije, ahora vemos por espejo oscuramente. ¿A qué se refiere? Pero viendo el contexto, ¿qué creen ustedes que se refiere? Bueno, yo creo que en nuestra vida diaria tomamos muchas decisiones que pensamos que son buenas. Por ejemplo, yo quiero irme a vivir a un lugar donde yo veo que en la ciudad es progresiva y pues voy a poder vivir bien con mi familia. Pero de repente Dios me cierra las puertas y me muestra que yo tengo que ir a un pueblo pequeño. Entonces yo puedo decir, no, allá no. Ahí yo estoy argumentando con lo que yo veo. Aquí, hasta enfrente de mi nariz, que yo es hasta donde yo puedo ver. Pero si dejamos pasar el tiempo, así como le decía a mi compañera, nos damos cuenta que Dios tenía tantas bendiciones para nosotros. Y quizás en ese pueblo al que Dios me dirigió, quizás no había odontólogo. Y la persona que mandaron para allá era odontólogo. Y de repente resulta que pues tiene un buen negocio, tiene buenos clientes. Y nosotros nunca podemos saber dónde vamos a estar mejor, sino Dios es el único que va a poder saberlo. Entonces, yo creo que lo único que nos falta es humildad para reconocer que nosotros no podemos elegir el buen camino por nosotros mismos. Las personas orgullosas piensan de que por ellos mismos van a poder tener éxito, pero la realidad es que no. Yo creo que debemos de ponernos en las manos de Dios y así llegar a tener una vida más feliz al lado de Cristo, que es el fin de todo, ¿no? Estar al lado de nuestro Padre, que el pecado pues nos quitó, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Para ir cerrando con lo que es esta lección, ¿alguna lección importante que alguien de ustedes quiera recalcar en resumen de esta lección? ¿Una lección importante y en resumidas palabras? En resumidas palabras, es un versículo, de igual manera se encuentra en Proverbios, que dice que la sabiduría pues es el temor de Dios, ¿no? Y pues por ahí es donde debemos comenzar. Y el temor de Dios pues no se refiere a un temor de tenerle miedo, sino a un temor de obediencia, ¿no? De humildad hacia Él. Y de fidelidad más que nada también, porque pues no nos serviría de nada saber que Él tiene la razón, pero pues si no creo lo que dice y me alejo, pues no serviría de nada. Entonces, el temor a Dios pues es ser humilde con Él, creer en Él y serle fiel, ¿no? Más que nada, okay. Yo creo. Ser fiel a Dios, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y dice Salomón también que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Deseamos que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y que las lecciones que aprendimos en este repaso de lección sean de gran provecho para su vida. Dios les bendiga.